comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Bé, assistem a la marxa. Ja mira, pim-pam, mitjan setmana, saps? Ja dimecres, ja anem fent. I quin mes d'abril estem tenint, no? Tot lo bonico que va ser el mes de març i, bueno, també alguns primers dies del mes d'abril, però després ha vingut unes pluges aixina. Escolta, que fan els dies així una miqueta humits i no tot lo agradable és que la primavera de València mereixeria. Bé, no obstant, assistem com cada dia compartint l'actualitat, el que ens interessa als valencians, des d'esta casa, des d'esta ràdio, la teua, des de la 97.7. Assistem fins a les 2, com cada dia, València Abierta. Que bo. 15 d'abril. Mira, una bona decisió que he pres avui. Què tal, Arantxa Ferrer? Molt bon dia. Hola, doncs. Ximo, molt bé. Com va la marxa? Bé, molt bé. Pues tenia idea jo, perquè porta el cotxe en una runa, que en el capot podries començar a plantar tomàquets ja, que dius, escolta, que de quan en quan després els xiquillos me diuen, guarro, això que te posa, guarro, lava-lo, tot això. Bueno, el porta, que és un desastre. I mira, avui era bon dia, tenia idea, xe, pues vaig a deixar-lo... Sí, al costat, que tenim una família que tenen un talleret i això, i després te miren la pressió de les rodes, tot això, una cosa, i t'ho fan molt bé. I mira, i així està molt bé. A més, meneges diners també, genera economia de proximitat, així en el polígono, tot de meravella. Ah, menos mal que no m'ho he fet, com ha vingut una miqueta apurat. Pot esperar un par de mesets més, que total no passa res. Tu juri que cabréssim una tomaquera, com no prenga alguna decisió, i tampoc és això. I és blanc que diu... Agárratelo blanc, Joaquín, que aguanta més. Una cosa és que aguante, mante, i altra cosa és que demana tu merda, escolta. Porte carrejant, el cotxe pesa més, vull dir, és un tema que no sé què fer. I, però menys mal que no ho he fet, perquè avui n'hi ha la cosa d'esta pluja que està caigent, és pluja en fang, és pluja en... Deixa que encara te deixa el cotxe més d'això. Ara parlarem en Emet per a que ens diguin, perquè pluja amb fang, que és que també... Crec que hi ha un refrany, ara després ho parlarem en estos d'AEMET, que diu que és més o sense R, que és no, de maig a maig, juny, juliol, i agost, i l'estiu, que són els mesos de les clògines, que ja comença a estar la clògina valenciana en marxa. Pues què anava a dir-te jo, que me'n vaig d'una cosa a l'altra? Ah, que diu que no replegues l'àvia i la faces... No sé com és el refrany, però diu que aquests mesos l'àvia de pluja no és com... No reciclable, per dir-ho així, no la pots utilitzar. Perquè saps? Està molt enfangat o...? Perquè diu que va enfangar, podria vindre enfangat. Ara ho comentarem, això, no ho sé. Com te va la vida? Que curiós. Molt bé. Sí, l'altre dia me va passar a mi com lo teu del cotxe, vaig veure que, però en l'interior, vaig veure que era moment de netejar-lo quan em van eixir unes gafes, unes ulleres de bussejar d'un rincó del meu cotxe. I dic, crec que va sent hora. Sí, sí. Vale. Lo qual denotaria que, efectivament, des d'allà a mitjans d'agost o aixina no havies fet una inspecció ocular, si més no, yes, a l'interior de l'automòbil. Tu saps que quan van xiquets en l'interior d'un cotxe, no anem a tirar-li sempre a ells la culpa, però són molt trasteros. A mi em va passar també fa poc una de ben grossa. Ara, en això, bueno, fa un temps m'he canviat de cotxe i en el cotxe anterior que l'he tingut més de 10 anys, tenia, que els meus nanos estan ja estudiant quasi la universitat, bueno, al minut, l'any que ve començar la universitat i la té també, i tenia un cuento de l'aranya Spider i no sé quin tema en anglès, d'això. Bueno, un conte dels nanos. I bueno, si a pegar voltes el cuento, clar, vaig entendre el cuento i l'home pues, me va donar tots els objectes que tenia allí i entre ells estava el cuento de l'aranya Spider. Com no sabia què fer, el vas deixar en el cotxe, no. I el cotxe no va estar encara el cuento de l'aranya Spider. I l'altre dia, donant-li al nano, no, me'n recorde que apareix el... I se fa, papà, això que ho tens així? Diu, pues sí. I se van portar el chiquillo de recuerdo, perquè ja és un record de quan el nano era menut. En fi, que passa el temps i no mos donem compte, però en els cotxes passen... en fi, passem mitja vida. I tant. No, bueno, mitja vida no, però, bueno... No. Molt de temps, no? Mentre les estoretes dels peus no comencen a caminar a soles, que això ja no és d'anar acumulant, això ja és de ser un marranet, ahí, bueno, jo te puc dir que el meu maleter és pràcticament el rastro. On està? En el maleter, segur. Vas acumulant. I tu les dos xiquetes i això. Che, mira, aquí estàvem parlant de l'estiu, Arantxa, que ara estem tots en gana, ja de posar-vos el biquini, el banyador i això. Ah, doncs mireu, en les revistes del Cor de la Setmana, que repassarem en l'últim tram del programa, en companyia de Susana Golf, oye, un desfile de banyadores i de biquinis. A veure, no és igual, vull dir, Enola, per exemple... És més glamurosa la portada, i la xicona i el banyador. En setmana, millor és no tant... Més del poble. Més del poble. És això, que quan ha obert el micro Arantxa, jo estava mirant la portada de setmana. No dic més. Estava comparant setmana i Ola. Mira-ho ahí, Arantxa. Chabelita, sí. Luce tipo. Chabelita. La filla de la Pantoja... Luce, està tipet. Però, clar, dius, Penélope en família i espectacular en Ola. Claro, no és també igual. També el banyador que ha elegit Penélope és meravellós i el de... El de Chabelita és del Dijous. És un poquito más así. Bueno, molt bé. Bueno, pues... parlarem d'això en... Bueno, d'això i de lo que ella considera oportú, de la crònica social... En companyia de Susana Golf, parlarem de la pluja, parlarem de... Ai, ja ho comentarem. Farà... Ara quan vinga el mestre Vicente Bau, per a parlar de la parcel·la esportiva i futbolera del programa. Lo de la renovació de Gallà. Pues sí, i parlarem en Conrado Valle, perquè l'As, i mos va molestar, perquè, clar, nosaltres som de súper, això està clar. I As, pobre, som del Madrid i això. Pues ja dia, les negociacions... con Gallà, o sea, que el Madrid s'ha entrometido, i les negociacions entre Gallà i el València estaven, havien, per lo menos estaven en un sospitós stand-by, en un temps, no trencades, però en una... gelades. I efectivament, avui Superdeporte diu oferta a la nevera, mira si està gelada, eh? Total que... I també apunten a l'interès de Florentino... I que ha parlat en Amadeu Salvo de que no toquen al jugador. Gallà, que esperem que ja estiga per al partit del Barça, un partit en amuntó d'anècdotes que ens contarà totes les novetats esportives i les altres. El Tito Bau, Don Vicente Bau, allà a la 1:05 en la parcel·la esportiva i futbolera del programa. I farem a la 1:30 un viatge a la València del segle d'or, i sa València esplendorosa de finals del segle XV, ja sabeu, l'època en la que València era el gran port d'entrada d'Espanya i d'eixida cap a la Mediterrània. Temps en què València era capital del seu propi regne de València, i ambientada en este moment de la nostra història tan especial i tan esplendorós, ens arriba una novel·la històrica d'un autor de Cosentaina de molt d'èxit que li diuen Juan Francisco Ferrandi. La llama de la sabiduría, vos la recomane vivament. Està escrita en un estil fantàstic, documentadíssima, i a més la història és una reivindicació de que en aquella època segur que les dones estàveu acusades de no tindre no només un lloc en la societat i únicament en la família com a matriarques, sinó no tindre ànima. I aquest tot un debat. No, hi havia tot un debat religiós i sí. I això, perquè les dones eren considerades seres impuros, seres un poco de... que és que era un error del nostre senyor, no? Així ens anava. Exacte. Per sort, tot això, este temps obscur ja ha acabat, però esta novel·la ens ambienta precisament en l'època en la que un grapat de dones valentes lluitaren precisament pel que avui són els drets que havien d'haver sigut sempre, però que en aquella època oscura, ja dic, no van ser en absolut. Bueno, d'això i de més coses parlarem. Ai, xiquetes, que se me fa molt tard. Migdia i 42. Una pauseta i anem allà. Después de fallas, quemamos los precios en Casti. Y para dar entrada a nuevas colecciones, descuentos de hasta el 65% en sus precios de fábrica. Trajes de Torrenti a precios realmente escandalosos. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Estamos de vuelta con la nueva edición del casting de moda MN4, donde empiezan tus sueños. ¿Estáis preparados? Os esperamos a las 6 de la tarde los días 8 y 9 de mayo en la segunda planta del centro comercial MN4. Plazo de inscripción antes del 6 de mayo. Recuerda, puedes ganar 300 euros y ser la imagen de una de las campañas de MN4. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Bases depositadas en stand de información y mn4.com. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Atención, novias y novios. Día de las Alianzas en Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13 de Valencia. Ofrecemos un 20% de descuento en cualquier tipo de alianza de boda. Solamente la jornada del 25 de abril. Estaremos abiertos todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 25 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. Parlem de l'oratge i d'estes pluges que venen carregades de fang. Qui ho fem? En fi, en el responsable d'AEMET en la Comunitat Valenciana, l'amic Jorge Tamayo. Jorge, què tal? Molt bon dia. Hola, buenos días. Bueno, estava comentando en el arranque del programa, ¿no?, aquel refrán que no aconseja que en los meses sin R no recoger el agua de lluvia, precisamente por eso, ¿no?, porque lleve barro, que es el agua que nos está cayendo hoy en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, efectivamente, son situaciones de componente sur o con una componente sur importante, entonces muchas veces recorren el Sáhara y traen polvo barro de origen africano. Bueno, ese polvo que llega del Sáhara y que bautiza estas lluvias también como lluvias rojas, ¿no?, también, y tienen este aspecto también, en fin, desagradable, y que recoge también el refranero popular. Bueno, y que como comentábamos esta semana, a los lavaderos de coches se están frotando las manos, claro. ¿Eso sí? Sí, porque además, como suelen ser lluvias bastante débiles, el agua no suele lavar el barro. Otras veces que tenemos este tipo de lluvias, pero cuando llueve con intensidad, realmente la propia lluvia lo lava. Bueno, y en principio serán las lluvias de hoy únicamente las que traerán este barro, Jorge. Sí, hoy sí, porque además se están notando más, porque como en general están siendo bastante débiles, pues se aprecia mucho más el barro. Y es de esperar que sí, que durante prácticamente todo el día pues tengamos una jornada muy parecida como la estamos teniendo ahora mismo, y con lluvias en general no importantes, aunque está habiendo algunas tormentas y está habiendo también algo de granizo, pero en general no van a ser muy importantes. Mañana ya cambia la situación, aunque también hay cierta probabilidad de algún tipo de lluvia, pero esa va a ser más probable, pues asociado al calentamiento diurno y más por la tarde. Más lluvia vespertina, y esperemos que en este caso sí sea ya lluvia limpia. Tampoco los agricultores esta lluvia de barro les gusta nada, ¿eh? Es verdad, no es una lluvia que los agricultores les guste. Dejan también todos los árboles, los aperos, es verdad que dejan todo, bueno, es un aspecto así sucio. Esperemos que esas otras lluvias que a partir de mañana vienen ya vespertinas, pues limpien, aunque no es una cuestión de la atmósfera, también la notamos con ese barro en suspensión también, notamos el día como más,

Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Vuit minutets i arribem a la una de la vesprada. Estàs a seguint la 97.7 en València Abierta. En València i en la comunitat valenciana i ens agrada molt ballar, som molt ballarins, ens agrada molt el ritme. I este diumenge vam veure en el diari Levante un reportatge estupendo que va fer la companya Susana Golf dedicat al nou ritme, al nou ball que està posant-se de moda i en el que, a més, en València hi ha destacats representants. Bueno, campions d'Espanya, subcampions del món, i bueno, ja veurem què és el que passa en el pròxim campionat del món que se celebra de l'1 al 3 de maig. Estic parlant d'un ritme, no sé si heu sentit parlar en alguna ocasió, de kizomba. ¿Vos sona? Kizomba. Bueno, pues la kizomba es un ball que té origen en Angola i en Cabo Verde, i és un ball molt especial, molt sensual, molt apegat. Bueno, quan veus una parella ballar kizomba, realment és molt espectacular. Home, té algun moviment que pugui recordar el ball llatí, però en realitat no té massa que veure. I com dic, així en la comunitat valenciana este nou ritme està eclosionant i moltíssim. Hi ha classes de kizomba i grans ballarins, i com dic, grans campions, com per exemple Esteban Castañer, en el que ara parlem, és guanyador del concurs nacional de kizomba recentment, en el mes de març, en Madrid, i se presenten a la final del campionat mundial a Lisboa de l'1 al 3 de maig. I Esteban ens acompanya per a, en fi, desvelar-nos els secrets d'este ball, la kizomba o kizomba. Hola, què tal, Esteban? Hola, buenos días. Muy buena. Oye, os he visto en el vídeo a tu compañera de baile, a Sandra y a ti, y realmente es que es espectacular. Oye, qué sincronía. Oye, qué sincronía y qué sensualidad. Oye, ¿cómo es este kizomba? A ver, ¿cómo lo podemos explicar? Pues, bueno, lo primero es saludar a todo el equipo y a ti, Chimo. Y muchas gracias por apostar, ¿no?, por este movimiento que está viendo ahora, bueno, desde hace algunos años aquí en Valencia. Bueno, el baile de explicar es complicado, porque lo primero que siempre decimos la gente, casi todo el mundo que baila kizomba, es que es un cambio de energías y entiendes muy bien a la pareja y hay mucha complicidad de por medio. Pero bueno, sí, es un ritmo africano, tiene mucho que ver, pues como he dicho, ¿no?, con la complicidad y el manejo a la pareja. Y bueno, de explicar, yo aconsejaría a todo el mundo que por lo menos probara a bailar una vez y verían cómo se enganchan, seguro. Bueno, y como dices, tiene un componente de intercambio de energía, porque claro, es un baile muy pegado, ¿verdad?, en el que a través de la música, del ritmo y un poco del feeling, ¿no?, de la energía que se tiene con la pareja, se van haciendo las figuras, aunque obviamente pues hay una técnica, no es fácil de aprender, pero todo es ponerse. Si os da bien los bailes, y el baile en pareja y el baile latino, seguro que se os va a dar bien la kizomba, que como decíamos tiene un origen en Cabo Verde, ¿verdad?, y en por la zona de Angola y demás, ¿no? Y claro, la gente, me imagino, ha ido exportándose, digamos, a todo el mundo, pues por efectivamente, ¿no?, los sensuales bailes que los negros hacen, que llevaban desde Angola y Cabo Verde. Bueno, y además, en Valencia, ¿qué tenemos, Esteban? Que bueno, ya contamos con grandes campeones, como han sido Yanis y Lara, y Lara. Vosotros, ¿verdad? Esteban y tu compañera Sara, vais al campeonato mundial después de haber sido campeones de España, ¿no? Sí. Bueno, esto fue el año pasado, quedaron campeones de España Yanis y Lara, y este año, y también subcampeones del mundo. Y este año hemos quedado yo y mi compañera Sandra González, y vamos a ir, bueno, ahora del 1 al 3 de mayo a representar a España al campeonato mundial que se celebra en Lisboa. Y bueno, a dar el máximo y a luchar, a luchar por por dejar bien a España y a la kizomba. Cualquiera entonces puede practicar, cualquiera que le guste el baile, tenga medianamente, en fin, sentido al ritmo y que quiera practicarlo en pareja, obviamente, con la suya, digamos, en fin, con su pareja de convivencia o con su pareja de baile, pero cualquiera y a cualquier edad, ¿no? Porque claro, yo os veo bailar en el vídeo y digo, claro, estas aptitudes que tenéis vosotros imposible, ¿no? Pero en fin, está abierto para cualquiera, ¿o hay que tener alguna característica especial, Esteban? No, la verdad que en España hay muchos profesionales, en Valencia la verdad que hay bastantes profesores que son muy profesionales a la hora de impartir las clases. Y bueno, la edad no es un problema, porque las clases hay gente, incluso luego cuando vas a bailar a algún sitio ves gente desde 70 hasta 15, 14 años, no es ningún requisito, es simplemente... Vería más requisito el hecho del espacio personal y poder compartir, que no es más que un baile y la gente tiene que entender que es bailar. Y bueno, como edad no lleva movimientos muy arriesgados, entonces si te gusta bailar y poco a poco vas yendo a clase y ves que fácil te vas cogiendo, y al final ya te digo que se llega a convertir incluso en una forma de entender tu vida, porque es un ritmo que engancha, es un ritmo que ya te digo, que tiene mucha complicidad con la pareja y conectas mucho con las personas. Entonces está muy bien. Bueno, y además que las grandes figuras, por lo que veo también, son más ellas las que se lucen en el baile y bueno, realmente es una pasada. Bueno, estaremos bien atentos y deseándoos toda la suerte en ese campeonato mundial de kizomba del 1 al 3 de mayo, este baile llegado desde Cabo Verde y desde Angola, lleno de sensualidad y en el que, en fin, en Valencia somos campeones nacionales e internacionales, como Esteban Castañeda, al que hemos conocido esta mañana. Esteban, pues nada, toda la suerte del mundo y a ver qué día nos animamos. Un saludo. Muchísimas gracias, Chimo. Saludos. Servicios informativos. La 1 en punto, última hora informativa. 50.000 alumnes de tercer de primaria de la Comunidad Valenciana van a hacer la nova evaluación externa. César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. ¿De qué está? ¿Quién es esta evaluación? ¿En qué consistís? Pues es una prueba que fixa la LOMSE a partir de este curso, per tal de detectar de forma precoz dificultats en l'aprenentatge. Es va a portar a terme entre el 11 i el 15 de maig d'aquest any 2015. Està dirigida a l'alumnat de 8 anys. En aquestes proves va comprovar, bàsicament, el domini de l'expressió, comprensió oral i escrita, i el càlcul i la resolució de problemes matemàtics. Els resultats no van a tindre efectes acadèmics, diu el Ministeri d'Educació, encara que quan aquests resultats siguin negatius, els professors podran adoptar actuacions ordinàries i extraordinàries per tal de fixar plans de millora de resultats individuals i col·lectius. I l'empresa Iberdrola comença la instal·lació del embarcader provisional que donarà servici a través de barca als veïns de Cortes de Pallars, encara que hi ha dificultats en el accés també, no? Des de l'embarcador cap al poble haurà de solucionar-se també d'alguna manera, no? Hem estat parlant d'un alcalde de Cortes de Pallars, ha dit que estan ara condicionant l'accés a ese pantà de Cortes de Pallars, estan desbrossant la zona perquè són, diguem, pistes forestals, per tal de facilitar ja directament l'accés a esa zona on estarà esa barca que transportarà als veïns, amb l'objectiu d'evitar al mateix temps pues, que utilitzin les pistes forestals que al cap i a la fi suposen un major perill. Hi ha que recordar que la llau de la muntanya situada junta a la central hidroelèctrica d'Iberdrola va obligar a tallar la setmana passada la única carretera d'accés al municipi, la CB-428. I el sindicat professional de policies locals i de bombers critica la baixa utilització dels guàrdies rurals en el Consell Agrari. Sí, el col·lectiu denuncia que s'està utilitzant a estos agents per a qüestions com, per exemple, el control de les plagues de rates en lloc de vigilar l'horta de València, que acabi a la fi serà la seva funció. En conseqüència, diu el sindicat que estan augmentant els robatoris al camp perquè s'estan derivant les funcions d'estos agents. El col·lectiu senyala que fa uns anys els tractaments de desinfecció es realitzava una empresa contratada per l'Ajuntament. El cas és que en la crisi i les polítiques de retalls, pues, l'empresa ha deixat de prestar el seu servici i, per tant, a hores d'ara estan, i les funcions les estan realitzant els agents, i això està fent que descuiden, diguem, la vigilància a l'Horta de València. I Compromís ha sigut el primer partit en presentar la seva candidatura autonòmica i municipal per a les eleccions del 24 de maig. Sí, els representants de la formació han fet cua durant unes 20 hores a les portes de la Junta Electoral Provincial de València. Els següents en presentar les seves candidatures han sigut el PSPB, el PP i també Acord Ciutadà, la coalició formada per Esquerra Republicana, els Verds i l'Alternativa Socialista. El termini per a presentar aquestes candidatures de les juntes electorals provincials, que ha començat avui, acabarà el pròxim 20 d'abril. Informació de l'horatge. Dia gris, dia plujós, dia inestable i una pluja, a més, que ve carregada de fang. Mal dia per a rentar el cotxe. Exactament. Però, bueno, la inestabilitat continua? O sí, en principi serà només avui, i demà també podien començar el dia en pluges dèbils, lleus, però que aniran desapareixent a mesura que avance la jornada. Serà el divendres ja quan torni tota la normalitat. El cas és que en el dia d'avui tindrem pluges dèbils en general, precipitacions localment tormentoses, sobretot a l'interior, com tu estàs comentant, acompanyades de fang. El vent que avui bufa, fluix a moderat de l'est, de llevant. Les temperatures que cauen entre 1 i 3 graus, la màxima avui prevista a València de 9 graus, també a Gandia i a Ontinyent, 10 graus esperant a Requena. La situació, encara que demà també començarà amb inestabilitat, Ximo, diguem que va fer que les temperatures vinguin pac amunt. Va entrar demà el vent de ponent, i les temperatures estaran fregant els 25 graus a València capital. Així que la diferència de temperatura respecte a la jornada d'avui va ser molt important. Ponent per a demà, per tant. Sí, ponent. Bueno. Més informació a partir de les 2 en César Molins, en l'informatiu de les 2 així en la 97. Gràcies. A tu, Ximo, adéu. 1:04, ara és temps per a la informació més futbolera. La informació del València, en companyia de Vicente Mau. I en un nom propi com a gran protagonista de l'actualitat del València Club de Futbol, el xicón de Pedreguer, José Luis Gallà, és portada del diari Superdeporte. Preocupació per la situació de la negociació, per dir-ho així, entre els seus agents i el València, i també per si arriba o no arriba José Luis Gallà per al partit del Barcelona, important partit en el que, en fi, si rascarem un puntet, que bo seria, don Vicente, com este, bon dia tingués. Bon dia, Mal. Senyor Safarauí. Va la marxa. Hay que decir que has hablado del partido del erotismo. Así lo defino yo, señor Rovira. ¿El Barça le pone? Barça-Valencia. ¿Le pone? Un partido calent. Partido caliente. Calentísimo. Pues no veo yo el caliente. ¿Qué precio ha puesto? A mí volverme a encontrar con Jeremy Mathieu no me produce. No me da como. ¿Sabes cómo decirle? No me calienta, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? El tema es que es un partido erótico y caliente no es por usted y Mathieu, señor Rovira. La relación entre Mathieu y yo siempre fue una relación muy fría. Con usted y con todos. Menos con el tabaquito, que a mí me quitaba más de uno. ¿Se habrá quitado ya, ¿eh? ¿Qué? El murciélago que se tatuó en el garro. Se ha puesto un gag. Atento al precio de las entradas. Arancha, atenta al precio de las entradas. Precio para zurdas. ¿Zurdas? 69 euros. Cielos. ¿Cómo se puede poner 69 euros? ¡Picantones! Vale, vamos a ver. ¿Es para que les hagamos la campaña de promoción del precio de las entradas de manera...? Estaba a punto de llamar a César Izquierdo, más conocido como el zurdo picantón, apodo que hasta la seua dona aprueba de forma irrefutable, sí, para que nos explique eso de 69 euros. ¿Por qué para zurdos? Si me permite la curiosidad. Pues una chorrada, porque antes me ha explicado la hacha que es zurda. Ajá. Es más, escribe regular. Escribe si no le tengo que... de ver la conexión, permitidme, entre la... ¿Para que estuviera? El zurdismo en general, el de Arantxa Ferrer o el de cualquiera, y el 69, el aspecto erótico festivo del 69, quitado que... ¿Quitado que? Quitado que, para zurdos o zurdas, el 69 tenga un... ¿Doble sentido? No, un doble sentido, no sé, Arantxa. No... Es decir, recapitulemos. No sé de qué, no, es que no ho sé. No sé de què està parlant Bau. No estàs la relació. Estàs ahí en el tema de producció. No, vull dir-te que no sé la unió que ha fet ell. És de veres que ixa conversa l'hem tingut antes, però no sé a què es referís. La mente calenturienta de... No veig la connexió. És que jo tampoc. Era per a que estiguera atent. Exacte, estava haciendo señas. Y he soltado lo de... Vamos a ver si nos explicamos. Ara ja està detrás d'un cristal. Sí. Y si hay que decir algo, no nos oye. Entonces ya... Hay que hacer movimientos estentóreos. Ha quedado claro. Y meridiano... Bueno, no, pero sí que hemos visto que en el departamento de prensa del Barça o quien decide el precio de las entradas han querido darle un guiño. Un Nacho Vidal, que se llama. Bueno, pues esto es fantástico. Tenemos dos invitados de relumbrón hoy en la sección. Estando el tema de Gaya por medio, cebarnos con el asunto picantón de las entradas a 69 euros no es serio por parte mía, señor Rovira. Bueno, deja de ser una de las anécdotas del asunto, pero la preocupación de la afición, efectivamente, es el tema de la renovación de Gaya. Titula Superdeporte. La cláusula. Cláusula, el problema en la renovación, en la negociación de los agentes de Gaya y el Valencia. La cláusula, dice Super, deja la renovación de Gaya en punto muerto. Oferta a la nevera. Ojo, es fuerte, a cinco columnas. Sí, sí, es fuerte. Yo veo más a Gaya en Valdebebas que en Pedreguer. Julián Montoro, ¿qué tal? Muy buenas, director de Superdeporte. Hola. ¿Qué pasa, artista? Hombre, señor Montoro. Lo de Gaya está caliente y picantón también. También está picantón. Estamos muy preocupados por la renovación del chico. ¿Tú también? A ver, las negociaciones son complicadas siempre y bueno, este es un punto más, un punto que quizá pues no acabábamos de esperar, pero bueno, pues es un poco lo que hay. Valencia pues considera que la oferta que le ha hecho es ya la definitiva, no encuentra una respuesta por parte de los agentes del futbolista. Y en principio, y hasta que no haya, se produzca esa respuesta y ese paso adelante por parte del jugador y de las personas que lo representan, pues en principio la oferta queda, ¿no?, a la nevera, es una forma de decirlo. No, está... Ahora mismo no hay oferta. No, está correctísimamente dicho, pero aquí parece que hay gato encerrado, ¿no, señor Montoro? Es decir, supongo que habrá muchos. Tú fíjate, Bau, que bueno, yo estoy encantado con esto, ¿no? Pero con esto que voy a decir me refiero. No con que haya problemas con la renovación de Gaya, que con eso no estoy encantado. Hasta a punto de darle un 5. Porque hoy, porque la noticia esta mañana, tras ver esta portada en para algunos medios madrileños, madridistas, como queramos, es que el Valencia filtra a Superdeporte que ha retirado la oferta a José Luis Gaya. Pues hombre, si nos ponemos así, diremos también quién creemos nosotros que filtra a los diarios de Madrid todas las cositas que va, todas las bombitas que van sacando sobre el tema de Gaya. Pero bueno, tampoco es tan importante eso. No, para mí es importante por una razón. Porque en todo caso el que maneja es Super respecto al Valencia, no el Valencia respecto a Super. Primero bueno, Super. Publicamos una noticia que es cierta. Está claro. Pero yo tengo de muy buenas fuentes. ¿Puedo pegarte un apretón y recalentar un poco el frigorífico en el que supuestamente estaría, bueno, supuestamente no, si lo decís vosotros seguro, está en la nevera, está en stand-by, está en un impasse esta oferta? La oferta se acerca a, más allá de flecos, 40 kilos de cláusula de rescisión para José Luis Gaya y 1,2, 1,3 de jornal, que dígame en el Pablo, ¿Andaría por ahí? No conozco exactamente los números, ¿no? Nos movemos un poco en lo que es los diferentes escalas que hay en salariales y de cláusula que hay en la plantilla de Valencia. Valencia considera que lo pone en la escala donde debe estar un jugador de ahora mismo de 19 años con una proyección tremenda, al que lo sitúa entre los cinco o seis jugadores mejor pagados de la plantilla y al que quiere, porque aquí se han hecho en el pasado muchas renovaciones para encubrir otras cosas, ¿no? Entonces se han hecho renovaciones con cláusulas que si bajan, que si suben, que si menguan, si viene fulanito, no sé qué, si viene tal. Aquí hay un plan que es, la cláusula es esta. Y el que no la acepta, pues vamos a ver qué pasa en adelante. O sea, el Valencia, si apuesta por un jugador, apuesta por el jugador. No apuesta por un jugador para subirle el sueldo este año y que de aquí 6 meses se vaya a otro club y tú no tengas mecanismos para defenderte de ello. Es una postura, la de los agentes es otra, quieren sacar lo máximo para el jugador y nunca se sabe un futbolista cómo le va a ir en un club. Ellos piensan que deben tener siempre la llave esa para en un momento dado aceptar una oferta que les pueda convenir. Es posible que los hermanos Toldrá, valencianos, la propuesta que le hayan hecho al club era pasar de 18 a 22 millones la cláusula. No, ya te digo que cifras exactas. Háblame de cifras, señor Montaro. No, porque podría caer en errores, ¿no? Entonces, no, es broma. La información está cierta. Aunque no lo digas tú, a lo mejor ya lo decimos nosotros, que nosotros somos más arriesgados. Uh-huh. Probable que la horquilla ande por ahí, que obviamente no es aceptable para Valencia, porque eso sí que es una renoventa para el año que viene. Esa horquilla, cifra es esa, pues me parecería que el Valencia estaría bastante cargado de razones para tomar una decisión así. Pasar de 18 a 22, es decir, vale, pasamos de 18 a 22, sigue rodándose ahí un añito o dos, y cuando ya esté más curtidito, pues por el mismo precio casi nos lo llevamos. Que yo no digo que sea el Madrid, porque a mí me da la impresión que hay mucha Premier detrás también, ¿eh? No, yo, Madrid, yo por lo que sé, y me da la impresión de que el Madrid no va a mover, no va a venir a pagar la cláusula. Entonces, si el Valencia no piensa venderlo sin ni negociar nada, pues entonces poco hay que hablar del Madrid en este caso, ¿no? Y la afición en general, por movimientos que detecto en Twitter y parlante en el bar y almorzante en el Samix, en general hay una corriente de opinión que dice, che, el chiquillo no dio res, y José Luis no va a hablar, es un momento delicado para que el chaval haga una declaración en uno u otro sentido. Sí, pero yo creo que hay una parte de la afición que lo está deseando, ¿eh? Es un chaval muy joven, entonces pues también hay que mantenerle un poco esa la confianza, ¿no? En que, bueno, yo, las veces que le he escuchado decir cosas sobre su futuro, lo único que le he escuchado decir es que su deseo es seguir en el Valencia. Entonces yo, mientras no haya nada definitivo, yo me quedo en eso y además pienso que al final va a ser lo que se va a imponer en este tema. Sí, yo respecto al último que habéis comentado, yo de todo este tema dejaría fuera, entre comillas, a Gallá. Es decir, que nadie presione a Gallá, que no se le meta en un callejón sin salida a Gallá, que Gallá se dedica a lo suyo, que es jugar a fútbol y hacerlo muy bien, y que nadie vea dobleces en Gallá porque no las hay. Es un tipo, tú lo conoces bien, Julián, es un tipo recto, y ojo, además un tío con la cabeza muy bien amueblada para la que tiene, ¿no? Es un tío que sorprende su madurez, y yo simplemente que en todas estas batallas... No, yo hablo de un término medio, no me estaba refiriendo a una parte de la afición que puede estar más furibunda y que desearía que se besara el escudo, como hizo el otro día Paco Alcácer, que la renovación fuera por otro camino y tal. Pero besarse el escudo es una cosa y las negociaciones suelen ser otra, porque Alcácer también ha tenido una negociación con sus tiras y aflojas durante bastante tiempo, ¿eh? El chaval es muy joven, no tiene ninguna experiencia en todas estas movidas. Claro. y lo único que hay que intentar es apoyarlo para que todo esto pues lo lleve de la mejor manera posible y lo deje en manos de las personas que están en ello, ¿no? Perfecto. Julián, ¿te has traído la...? Con más o menos acierto, eso ya es otro tema. A veremos, sí. Yo no estaría de más algún tipo de declaración bien medida y que no se cuestionara su valencianismo, que yo creo que no se cuestiona porque viene de cuna, y en estricto senso, porque lo que parlaba, ¿no?, del llansolet, ¿no?, y el cobertoret en l'escut del València. Pero, Julián, ¿tienes ahí a mano la bola de cristal? Bueno, no me suelo guiar por... Vale, ya sé que no. No es mi fuente principal, ¿no? Vale. Pero bueno. Vale, imagínate que hacemos como en Regreso al Futuro y corremos, sí, y en vez de 15 de abril es 15 de mayo. Uh-huh. Y nos estamos aquí, claro, en Valencia Abierta, y te vuelvo a preguntar, oye, lo de la renovación de Gallá, ¿esta nevera va para tiempo, me refiero? ¿Aparcamos hasta final de temporada el asunto de la renovación de Gallá o no? No creo, yo al final de temporada lo veo muy lejos. Yo habrá movida antes. Espero que haya... se retome cuanto antes, ¿eh? Vale. Oye, hay que recordar que Gallá tiene contrato hasta... 2018, claro, ¿puede ser? Claro, es que nos estamos aquí. Ahora el Saforagui acaba de decir, dentro de un mes, ¿qué va a pasar? Queda ese mes... Dentro de un mes, Gallá será jugador, estará jugando en Valencia. Claro, es que queda ese mes y 3 años más contractualmente. Y el contrato que tiene... Yo creo que dentro de un mes no pasará nada, dentro de un mes. Que así siga. Sí, es probable. Y que el chicón nos mantenga en el Valencia, que es lo que todos volem. Claro que sí. Julián Montoro, abrazo fuerte. A ver la... Muy bien, a vosotros. A ver la nevera cómo está de fría. Venga. Venga, vamos para allá. Gracias. Oye, y contra el Barça, vais a hacer algo con el precio... 0-3, ¿no? Con el precio picantón, habéis preguntado el por qué 69 euros. Pues no te sé decir, pero bueno, está como es que marketing. Parece de coña las cosas como son. No creo. El departamento creativo de portadas y contraportadas de Superdeporte igual le saca algo de jugo a esto. Vamos a estudiarlo. Julián, jefe, un abrazo. Venga, gracias, Julián Montoro. Digo, de Superdeporte, oferta en la nevera, punto muerto. Ay, qué por. Pero el rollo... Ah, yo creo que no pasa res, fíjese, ¿no?, lo que le digo. Me alegre. Vamos a ver, estamos hablando... Para mí un lateral en un equipo es un complemento, no es un eje de un equipo. Un eje es un central, un centrocampista organizador, un golechador, un portero. Pero un lateral... El Roberto Carlos de Brasil, por no decir el de Madrid. Estoy abriendo una nueva brecha en este tema. El Vertibox del Bayern de Múnich, ¿qué me dice usted? ¿Qué me está usted contando? Que no es un lateral, el carrete del Valencia. Che, el lateral, a ver, ya está claro, no pivote el juego a través de él, pero oye, yo no sé, para mí los laterales han sido parte importante. Juanito Sol. Don Juan Cruz Oria. Per l'amor de Déu, volem que el xicón se quede en casa i anem a veure si juga contra el Barça. En l'entreno ha estat l'amic Salva Folgado. Alligator. Què? No? No sé si está ahí, pero... No lo sé, le tengo que decir que ayer por Twitter corría una foto de Folgado desnudo, ahora que estamos hablando del 69. ¿Desnudo? ¿Usted la vio, señor Folgado? Sí. ¡Ey! ¡Ahí la prueba! ¿Qué fas en pilotes tú en Twitter, Salva? Bueno, sé que me hagas fotos así en paterna, Chimo. ¿Fotos? ¿En paterna? Tal y como lo dice, parece que sea verdad. Sí, ¿qué hacéis en las duchas de paterna? Es que... Prendiendo el sol. Ah, prendiendo el sol. Sí. Vale. Pero si hoy fa una plucha, dices en fan. No, pero era de un día de sol. Ah, sí, era un día de sol. Fue publicada ayer, señor Rovira. No sé, el misterio. Retuiteada por mí de forma generosa. Uh-huh. Y marcada como favorito por el Fardacho. Me voy al Twitter con fruición, porque Salva Folgado en pelotas gana mucho, ¿eh? Y verde. ¿Cómo verás? Es un verdolaga. ¿Alguna coña marinera que usted del lagarto de V? No, qué va. Explíquelo usted, porque yo no fui el inductor. No, que la mire. Vale, la mire. La busque, en Twitter. Estabas en pelotas, pero estabas en pilotes... No, en una pedra. ¿En una pedra? Al sol. ¿Cul per amunt o panxa per amunt? No, cul per amunt. Cul per amunt, vale. Postura... Posición de caza. él no tenía... Ay, insisto en el color, verdolaga. Bueno, bueno, me puedo imaginar la fotografía. Estaría pensando las entradas del Barça a ese precio. Claro, no. Eso de aquí depende, tú que tienes tantos pigoles tan, Salva. Guay. El preu de las entradas, pero aquí un tío decidisca en el Barça. Oye, ¿eso cómo fue? Va, posa 69 euros, ya veurás en València com s'arriba. No. ¿Això qui ho fa? És curiós, però sí. No, però... Digue-ho 69, a mi me digueren que era 70, però ahir... No, 69, confirma. Sí, són 69. I, bueno, pues és curiós, un cachondo, suposo, el tio que ha posat el preu de les entrades, però tampoc sé què respon i per què són 69 i no 68 o 70, la veritat. Vamos a ver, usted como nudista confeso tendría que saber. Pero eso está apretante. No, escolta, pues un nudista ha posat el preu, que vols que te diga. Exactament. Bueno, anem a l'actualitat. Hem raonat un rato en Julià Montoro, el director de Superdeporte de la... El punt mort en el que està la renovació de Gallà. I en jo de Gallà en aquestes condicions tampoc renova, eh? Tu què trobes? Jo no renovaria. Per què? Home, te volen posar una clàusula de 50 milions d'euros. Ah, són 50? 50 milions d'euros, cobres 200.000, t'ofereixen, no arriba un milió d'euros net per temporada i el nou contracte no entra en vigor en el moment firmes, si firmes ja, sinó que entra en vigor a partir de la pròxima temporada, jo crec que jo en aquestes condicions s'engallà, entenc que el futbolista vulgui millorar a nivell de sou, tenint en compte que la clàusula per a mi és desorbitada si la compares amb el sou que el València li ofereix al futbolista. Pensava que era 40 i 1,3. No, Són 50 i no arriba a un quilo. Jo la informació que tinc és que no s'arriba al milió d'euros i que la clàusula és la que teu també dic, que són 50 milions d'euros. Jo me quedo entre el camino de Julián i del fardatxo nudista folgado. Pues me quedo con una idea, y se lo he dicho antes al señor Rovira, me quedo con la idea de que al Valencia, a este Valencia, muchísimo, muchísimo interés por blindar a Gallá no tiene. Así de claro, lo digo. Están pensando que ya tenemos a Orban, y en Orban nos apañamos, y si se va, pues que paguen, bueno, eso paguen la cláusula. Sería una realidad que el Valencia amaga, y es que yo, si el Valencia no ven futbolistas este estiu, no sé dónde va a traer los diners a continuar endavant perquè el deute encara el té. Uh-huh. I el València necessita ingressar diners. I de moment no veig a Peter Lim traguen en la xequera, que pot ocórrer, ojo. Però vull dir, a mi no me eixen els càlculs econòmics per a la pròxima temporada. Ni entrant en encara la Champions... Que, encara són 20 milions d'euros, Ximo. I a partir d'ahí guanyaràs més conforme progresses, guanyes partits, empates i superes eliminatòries, però si no, crec que són entre 15 i 20. 15 i 20 milions d'euros per a traure endavant la pròxima temporada, pues, excepte que així arribi, ojo, tampoc ho descarte, una gran empresa per atacar la camiseta, pues se necessiten ingressos. Eso son, lo de la camiseta, por mucho que le hagas, es calderilla, de alguna forma. Pues se necessiten diners. No te dic que isca Gallà. Ojo, que jo crec que Gallà va renovar. Crec que Gallà va renovar, efectivament l'oferta, per la informació que tinc, està congelada, però jo crec que se mantendran les negociacions quan acabi la temporada, perquè quan acabi la temporada queda un mes, Ximo, no queda més, eh? I tu, però tu no creus... creus en el fantasma del Madrid o en el fantasma de la Premier? Jo, jo crec que el Madrid vol Gallà. Altra cosa és que vulga a Gallà a les males i vinga així a pagar la clàusula, o vinga a les bones i oferisca més diners de la clàusula de rescisió i tracte d'arribar a un acord amb el club, ojo, i amb el futbolista. Però jo, per la informació que tinc, crec que el jugador vol quedar-se i que el seu entorn considera que el millor lloc on pot progressar és així. Ara bé, no volen que es quede a qualsevol preu i avui en dia l'oferta és baixa. De fet, jo, posar-me en la pell del futbolista, no l'acceptaria. A mi és que també me da la impressió per part de sus representantes i com en tuyo que Gallà no es de los que deja hacer, sino que habla con ellos. A mí me da la impresión que ese intento de poner la cláusula a 22 millones, que es casi lo mismo que 18, es de... 22 es lo que ells toldrà, porten a la taula de negociació, també entenc que el València de que no, sí, pero no yo, accepte, que es decir, tienes a Gallà de 9 años, o sea, jovenet, lo engordas 2 años más aquí y casi por lo mismo te lo llevas. Por eso yo entiendo, me parece bien la nevera en este caso. Sí, los toldrá, efectivamente, han pedido 22. Tema a confirmar. Com que no ho sabem, de moment que continuï la cosa, el que jugarà, no sabem és això, si torna a ocupar el lateral esquerre contra el Barça o com estarà el tema? Sí, no, no, sí, avui ha treballat amb el grup. És cert que la sessió no ha sigut, diríem, massa important o significativa en quant a provatures de Nuno amb l'11 o amb la formació. Suposo que la sessió important de la setmana serà demà, però sí, sí, avui ha treballat amb el grup, ha completat la sessió preparatòria de forma convincent i el futbolista, com contarem a nit, pues estarà en convocatòria davant del Barça i fins i tot en l'11 titular. ¿Y es cierto que Nuno ha hablado con Enzo para que no esté recuperado porque quiere contar? No, Enzo, lo que pasa es que recordem que quan la Federació Argentina de Futbol, que no el València, va desvelar la lesió del futbolista, posteriorment el València va fer un comunicat on va parlar de lesió de grau 2, mentre que el cos mèdic d'Argentina parlava de trencament de fibres en el quàdriceps cama dreta, i en aquest moment se li va donar un termini de recuperació de 4 a 6 setmanes. Estem en la quinta setmana, i evidentment Enzo no arriba al Camp Nou, veurem si arriba per a la pròxima setmana, o si encara hem d'esperar que Enzo, que sembla que ha patit un xicotet retard respecte al termini inicial del València, que volia ser que estiguera recuperat per al Camp Nou, pues veurem si arriba ja per al segon compromís, però evidentment a Camp Nou no arriba. Bueno, pues seguirem pendents de la informació del equip que prepara Nuno Espíritu Santo de cara al gran partit del Barça, recordem, dissabte 4 de la vesprada. No m'agrada ser l'hora, però què li anem a fer? I una cosa molt ràpida, tornant a Gallà, el València té molts futbolistes per davant del futbolista en quant a sou, Està Negredo, que és el primer, està Enzo, que és el segon, està Otamendi, que és el tercer, i a partir d'ahí estan Rodrigo i André Gómez, que evidentment cobren més de lo que el València li ha oferit a Gallà. També és Alcácer, que cobra més de lo que el València avui en dia li ha oferit a Gallà. S'ha desnudat, S'ha desnudat. Sí, no, prenem nota. Vull dir, Gallà no es Cancelo. És com lo de les llistes, ara que està la cosa de la... No? En actualitat, que ha hagut algun cas que per anar en la llista massa darrere, pues ha dit, ahí lo dejo. El cas de Paco Lledó, per exemple, en l'Ajuntament de València. No, o sigui, que estem en la mateixa. I Gallà se senta a dir, ¿cómo que? Es que hay... El número 8, el número 9, aneu a per la mà. Me ha dado el artículo de mañana. Sí, el titular, el sufridor. Usted sabe que en política, sí, los que en la lista... El que está ahí... Que no está claro que si entra Noreta, le llaman los sufridores. El de relleno. El de relleno, muy bien. Y he folgado, un abrazo. Venga. Adéu. Don Vicente Mau, gràcies, mestre, com sempre. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Del 17 al 19 de abril, los libros serán los protagonistas en Rocafort. Con la llegada de la 18ª edición de la Feria del Libro, el Ayuntamiento ha organizado actividades gratuitas para todos los gustos. Talleres, meriendas, conciertos, presentaciones de obras literarias, sesiones de firmas y mucho más. Déjate llevar por la lectura y vive la Feria del Libro en Rocafort. Feria del Libro en Rocafort, del 17 al 19 de abril. Este mes, en Tuco... Muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana y en el Centro Comercial Alfafar. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. ¿Tienen alma las mujeres? Así es como todo empezó, con esta pregunta. Una cuestión que solo es producto de la degeneración de consideraciones formuladas en la antigüedad, cuando Aristóteles afirmaba que las mujeres eran hombres defectuosos, o Platón creía que el alma de estas alcanzaba la perfección si se encarnaban en varón. Calificada de putífera, portadora del hedor y la putrefacción, la mujer se hundía con el paso de los siglos en un légamo de desprecio y pecado. ¿Tienen alma las mujeres? Caramba, no me es la pregunta, no me es la pregunta. Ya ens situa en un entorn fosc, difícil per a la dona, per a les dones en general. Però hi hagué un grapat de dones valentes, no?, que lluitaren per la seva dignitat, pels seus drets, no? I sembla increïble com en l'època en la que ens situem, i és finals del segle XV, la nostra pròspera València, capital del regne, resulta que el lloc de la dona era ningú. Bueno, algunes sí, algunes tenien realment el coratge de continuar cap endavant, com és la protagonista de la nostra història, una jove Irene Bellvent. Allí, en aquella València convulsa i pròspera de finals del XV, ella lluita per conservar el llegat familiar, que és un hospital, molt popular i conegut hospital, que atén als més desemparats i menesterosos. Hospital Ensorell. Esta és la història, bueno, és l'arranc de la història i les peripècies que ha de passar Irene Bellvent i com... Acaba sent una mostra més de les dones que lluitaren també, no?, precisament per això, per la seva dignitat com a dones en aquell no tan llunyà segle XV. Només cal, efectivament, recórrer els carrers del centre de València i trobar-nos en l'empremta viva, no?, precisament d'eixe segle dit d'or també, no?, de les lletres i la cultura en València. Bé, la història és apassionant, altament recomanable, una novel·la històrica que firma un xicón de Cocentaina que escriu de categoria internacional. No és el primer èxit editorial que té, potser recordeu d'ell Les hores oscures, no ambientada en València, sinó més lluny, en Irlanda, i li diuen Juan Francisco Ferrandiz, La llama de la sabiduría, se diu la novel·la, i escolta, estic fent palmes en les orelles i disfrutant-la molt. Què tal, Juan Francisco? Benvingut, com estàs? Moltes gràcies. Jo, encantat d'estar a Sin Duchimo. Un plaer, de veritat. Caram, sembla increïble, no? Però, i quan t'endinses en la llama de la sabidoria, veus realment com estava la condició de la dona, de les dones, però n'hi hagueren dones lluitadores. Sí, la veritat és que sí. És dir, comença en eixa pregunta, ¿tienen alma las mujeres? En realitat, el llibre no trata de contestar-la, perquè tots crec que tenim el sentit comú suficient per pensar que això és absurd de contestar-ho. La qüestió real és com hem arribat a aquesta situació. És dir, com ha arribat la dona, havent un àmbit femení en l'antiguitat molt important, al pas de segles, arribar a preguntar-se si tenen alma en realitat. I això és el que trata de contestar, però en una clau de novel·la històrica, d'intriga, en la que trobem a la nostra Irene Bellvent, que efectivament... De tots és conegut la situació de la dona en aquella època, en l'edat mitja i ja més avant, en la baixa de mitja, en el segle XV. Però és que apenes rasques un poquet en la història, les trobes, Les trobes, aixes xocotetes perles d'aixes dones que van dir, pues no, és dir, jo prenc altra decisió. I en esta, el que anem a contar és d'una dona que va prendre altra decisió. I parles del llegat de les civiles... i parles de la querella de les mujeres, ara ens contaràs una miqueta més, i per descomptat tota l'ambientació i la documentació històrica que requereix una novel·la del nivell de la llama de la sabidoria. Arranca el llibre en una escena realment molt contundent, en el que hi ha una dona, una fembra pecadriu, una prostituta, abandonada a la casa de les repenides, i està donant a llum en l'hospital, precisament en Sorell, que és també marc important de la novel·la, l'únic de la ciutat, que atenia les prostitutes sense posar ni un reparo, una prostituta del partit del que ens contes que fon en aquella època el major burdell d'Europa, perquè València era una capital potentíssima. Sí, sí, sí. València era la porta occidental del Mediterrani. Es donen una sèrie de circumstàncies. La primera és La caiguda de Constantinople, más de Sturz, decanta tot el mercat i el comerç marítim cap a Occident, però després tenim que uns anys abans havia sigut la Guerra Civil Catalana i entonces el que era Barcelona, que havia sigut la ciutat portuària més important de la Corona d'Aragó i porta cap al resto de la península, pues estava vivint una postguerra dura. I València va saber aprofitar aquest moment i van convertir es van convertir en una ciutat, vamos, jo va a mi la porta al Mediterrani, no? I entonces trobem com a ciutat gran, populosa, amb molt de comerç, pues eixe claroscur, és dir, però tenim construccions d'edificis com la Llonja de la Seda... Estava construint que aleshores, que és, no? Que és una meravella, i ahí el seu constructor, que és Pere Comte, i és apareix, un dels personatges que apareix, i també tenim eixa oscuritat o eixe inframont, no?, que sempre hi ha una gran ciutat, pues és el Partí, que era la Mansevilla o el prostíbul més gran d'Europa, pues estava així, és dir, molt proper d'on es situa l'Hospital en Sorell, que va existir en realitat, en la plaça Benito i Coll, pues un poc més darrere estava eixe partit, no?, que eren uns carrers, i és això, és dir, és eixe món de contrasts. Cada capítol, a més, l'arranca Juan Francisco Ferrandis en una de les set leccionis que aniran adentrant a Irene, la nostra protagonista, en el laberint que la va portar a reivindicar el paper de la dona en aquells temps de misogínia infame, no? En les leccionis és la mare qui li parla, no? Sí, i qui li dona claus per a que ella furgui també, no? Furguen ella mateixa i en el passat, no? Realment el paper de la dona. Efectivament, és dir, jo he tractat que la novel·la no trenca el seu ritme narratiu de les aventures i les peripècies que es passen als nostres protagonistes, i per això he extret la ensenyança que rep ella i l'he convertida en set lliçons que ella anirà coneixent al llarg del llibre, i igual que el lector. És un altre plano, de fet, hasta la forma d'escriure és distinta. Són unes pàgines, una pàgina i mitja cada volta, és molt breu. Com un diari, no? Però en la que jo trate de transmitir l'altra part d'aquest llibre, que és l'alegoria d'eixa flama, d'eixes dones que al llarg de la història han sabut fer front al pes que anaven poquet a poquet agachant-les, no?, i relegant-les als tres àmbits que es dien aquell entonces. O eres esposa, o monja, o prostituta, això és el teu camí. Pues no, és dir, sempre n'hi ha hagut que no han volgut acceptar això, és dir, i el que no ho han acceptat ha sigut perquè van voler. I entonces, aquesta és l'ensenyança que jo també vull transmitir en este llibre. És un cant d'esperança, en realitat. Cant d'esperança, cant d'esperança. Bueno, i la nostra protagonista, perquè ella torna a València, estava a Barcelona, son pare està a punt de faltar, i ella ha de fer-se càrrec d'este hospital en Sorell, que era un gran hospital de la ciutat. Ens parles del latido de la Sibila. També m'ha agradat ese dius, tanyido singular de la campanya catarina de la catedral. Una crida que en realitat era una crida quasi al cor de les dones, no? Més que un toc. Això realment és de campana, no? És un recurs literari que jo utilitzo, és dir, jo imagine que en un món en el qual la dona pues, estava relegada i probablement n'hi haurien res de solidaritat entre elles. De fet, en altres puestos sí que estan documentades de que s'ajudaven, pues, es passaven herbes, s'ajudaven, s'aconsellaven, perquè d'una manera elles s'entenen, no? I molts dels problemes eren comuns a les dones, no? Però sí que és de veres que, i això està documentat, el nostre volgut Micalet, sembla que té una gràcia arquitectònica, i és que hi ha una pedra baix, en la base, que es diu la Pedra Sonora, que si toques es sent a la sala on estava el campaner. De tal manera que, en un cas d'avís, acudíeu al peu del Micalet i tocant, el campaner ja sabia el que tenia. Entonces, jo volia unir aquestes dues coses, no? El fer d'una crida de dones per ajudar-se entre elles i també contar, com conte moltes coses d'eixa València d'aquell entonces, d'eixes perletes també d'història, d'anècdotes i de curiositats que crec que la gent pues, també li van a donar el punter, sobretot si són d'ací, no? I estem reivindicant ara i moltíssim, en molts pobles també, el cant de la Sibila, especialment, no? Per Nadal, i existir realment un vincle, no?, entre el coneixement i les Sibiles, no?, en el trencament d'aquelles creences en contra de la dona que està explicant-nos Ferrandis de tenebroses, no?, profètiques, tot el que hi ha al voltant de la Sibila, de les Sibiles són realment misterioses, no?, certament. Però apareixen també personatges històrics, no?, has esmentat a Pere Comte, apareix Lluís de Sant Àngel, Lluís del Canyís, Felip d'Aragó, Per el desfile moltíssims personatges històrics, de fet, també, bueno, i a més Isabel de fidelment... Isabel de Villena, és dir, Villena. Efectivament, ells jo crec que la trama dels protagonistes es desenvolupa en una ciutat viva i jo volia que estiguera viva. No sols anem a trobar-se en el que són personatges històrics, com a nivell secundari, lògicament recreats en una ficció novel·lística, sinó la pròpia València és un escenari. El que s'apropa a la llama de la sabidoria viurà aixòs anys en València i viurà el que li passa a València. I què li passa a València? Pues li passen epidèmies, li passen fams, és a dir, falta de blat, i fins i tot li passa una riuà del Túria. És a dir, moltes coses passen en aquesta ciutat que crec que la gent pues podria conèixer-les, no? Si s'animara i gaudir d'esta història. I es parles d'eixa querella de les mujeres, i si t'ho coneix, no havia sentit parlar d'eixe debat intel·lectual que va enfrontar ments preclares de varios segles en defensa de la dona, no? Sí, sí. Ui, sembla increïble que se mantinguera un debat obert al voltant de defendre l'ànima de les dones. Pues aixina és, no s'imaginem que era un debat, ni, quan diem querella, una qüestió jurídica ni una qüestió, sinó simplement era un debat intel·lectual que al llarg del temps anava produint-se a base de rèpliques i contrarèpliques. És a dir, així un xocotet extracte d'eixa querella el tenim en l'espí de Jaume Roig, que és totalment misògin, i no una rèplica, però sí un... Es sap que Sor Isabel de Viena, la seva vida Christi, que és una vida de Jesucrist, però des del punt de vista de les dones, des de sa mare, de Maria Magdalena, i les trau pues, com a senyores, i dibuixen al cel un acord d'aquell segle XV, de... és profetes rendint homenatge a la reina del cel. És preciós llegir-ho, sobretot per eixe estil cavalleresc, no, que té. Però, en el fons, i molts autors consideren que era una rèplica a Jaume Roig, de dir, bueno, tu parles mal, que les dones no som res, que l'únic que volem és o diners o som lujurioses, pues no, és dir, tenim moltes més meravelles. També tens a Cristina de Pizana, la que cite jo en el llibre al principi, que va escriure en el 1405 la ciutat de les dames, en la qual ella sí que reivindica com a quasi com si fos una feminista que les dones es mereixen el mateix respecte que els homes perquè són capaces de fer intel·lectualment lo mateix que qualsevol home. I vas buscant en la història i les trobes, és a dir, com a concepte creia de les mujeres ja existeix eixe debat intel·lectual de, inclús, per supòs, n'hi havia autors homes que reivindicaven que les dones tenien, per supòs, la mateixa capacitat que els homes. És a dir, és molt curiós, és molt curiós. I consideres en aquell moment autèntics pioners o raros, clar, perquè eren ara en contra de diguem, la manera de pensar, diguem, establida, no? Ens trobem a personatges també singulars, bueno, o maneres de ser en funció de la teua ocupació. Perquè trobem el cap de guaita, perquè trobem el generós, trobem els honrats, trobem el racional, trobem el consell secret, l'hospitalera, que de fet és ella, l'expert en l'art de trencadures, no? Diguem, el traumatòleg contemporani, o la molt important llicència de captes. Exacte. Quines nomenclatures que ens traslladen a través de la història, a mi, no? Jo tinc molt de respecte per el lector i trate sempre de que aprenguem tots, no? Jo aprenc i crec que és algo que no desvirtua la història, és a dir, no es converteix en un tractat històric, però sí que és bo que sabien que una de les coses més codiciades en un hospital d'aquell entonces era una llicència real que li permetia anar poble a poble recollint aliments, és a dir, es feia un bando, a lo millor baixant al Zira i recaptaven aliments per a aquest hospital. Era una forma de financiar-se, era una concessió, és a dir... Pues que tenia això, pues evidentment s'assegurava... Pues, per què no parlar d'això, no? I utilitzar-ho com a recurs novel·lístic, però també que la gent sàpiga que els vassips de pobres, no? És que de les parròquies de València duien a replegant els mendigos de les portes i es duien als hospitals. Pues eixe personatge també estava en eixa València nostra. Teníem, Ximo, teníem un sistema social o de prou desenvolupat. És a dir, n'hi ha una assistència social a nivell... En el procurador de pobres, és a dir, els vassis que replegaven, però tenim una figura genuïna, per almenys això els historiadors consideren, que és l'afermamossos. Ah. L'afermamossos és una figura oficial, és a dir, a càrrec del Consell de la Ciutat, que s'encarregava de vigilar i arreplegar aquells joves, adolescents, que ja començàvem a mendigar o a delinquir i es buscava treball en algun taller, com aprendissos en algun taller de, pues de qualsevol cosa, en una ferreria, en una fusteria, és a dir, per entrar en un gremi, és a dir, en una encarregada d'evitar que hi haguera delinqüència pels carrers, arreplegant mossos i duent-los, i es feia un contrat de 5 anys en el qual, pues, a canvi de treball, es donaven aliment i roba. Però aquesta figura diuen que és genuïna... genuïna d'ací de València, però bueno, jo no sé si en altres llocs estava, però és curiós, és curiós. I aquest hospital en Sorell, que tenia, en fi, a menesterosos i a prostitutes i a desemparats, no?, que també existia en la... clar, i que encara existia en el lloc que ens ha recordat Juan Francisco, i és en aquesta plaça Benito i Coll número 3. Bueno, pues de les hores oscures i de l'Irlanda medieval ens has portat a la València del segle XV en esta llama de la sabiduria. De veres que estem disfrutant-la molt i és una manera d'endinsar-nos en la història i a banda en una, en fi, una trama que te manté realment en thriller, no? Una trama ben intensa. Pues, Juan Francisco, tota sort d'èxit en esta llama de la sabiduria. I reconegut que tinguem autors en els que puguem parlar en la nostra llengua, precisament d'un pues sí. llibre que trasllada, no, la capital del regne, que molta gent la puga conèixer també, no? Jo crec que és una bona oportunitat de conèixer més de nosaltres mateixos i del nostre poble, de qui hem segut sobretot, i, però en una clau de novel·la, d'intriga, en una lectura que jo trata que siga lleugera, agradable, per tot tipus de lector, no cal ser historiador ni molt menys per arrimar-se a esta novel·la. He tratat de que siga aixina per a que tot el món li pugui agradar i ara pues, ja el tribunal de la gent, no?, dels lectors, és el que té que dir. Jo ja calle vostè, no?, com el tribunal de les aules, calle vostè, ja que parlen ells. Després de l'èxit de les hores oscures, jo li auguro també molt d'èxit esta llama de la sabiduria. Juan Francisco Fernández, un autèntic plaer. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. ¿Sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. El final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Canal Plus. Abónate en el 902 18 11 11 y no te pierdas el próximo Barça-Valencia. Llega el concierto del año, 15 horas de música. La Unión, Ilegales, Jaime Urrutia, Barney, Los Cigarros, Gatos Locos, Seguridad Social, Siniestro Total, Toreros Muertos, Aerolíneas Federales, Los Inhumanos, Cat Club y Cirilo. El sábado 18 de abril en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Te lo vas a perder? 15 horas de festival. Consigue tus entradas en Ticketmaster, El Corte Inglés, Fnac, Carrefour y en iberiafestival.com. Más información, iberiafestival.com. Ahir ens deixava una de les grans veus del soul, inoblidable Percy Sledge. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He changed the world for a good thing he's found. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turn it back on his best friend. He put her down when I man loves a woman. Un gran clàssic de la història del soul, Percy Sledge, una de les grans veus negres de la història de la música en ànima. En fi, de la gran etapa dels anys 70 que, bueno, pegaren la volta al món, grans himnes com esta gran cançó. Ahir ens deixava el gran Percy Sledge. Sí, senyor, l'hemos perdido. Más que un hombre, un programa, cuando un programa, cuando un espacio radiofónico ama a una mujer, en nuestro caso, a Susana Golf. La de veces que habremos bailado esto agarrados. No nosotros, entre nosotros. Las personas humanas que se hayan declarado con esta canción. ¿Te ha gustado, en vez de la sintonía, que utilicemos a Percy Sledge muy ad hoc. Muy ad hoc. Bueno, en este ratito que nos queda, hemos bajado al kiosco, como todos los miércoles. Buah. Un poco azorados, te veo un poco azorada, una te carrera, veo un poco como... Una carrera tremenda. ¿Todo bien? Todo bien. Te veo exultante. Uy, sí. Bueno, cuéntanos del kiosco, porque ya ha llegado el verano. Ya, ¿has visto? Vamos, esto pero ha sido ya, fenomenal. Ya la semana pasada, nosotros aquí con esta fina lluvia, y estás disfrutando de las playas paradisíacas... Bueno, en el caso caso de nuestra internacional Penélope Cruz, por supuesto, ni más ni menos que las Antípodas en Australia. Mm. Está en Australia porque no está... me tengo que morir sin ir a Australia. Eso, no sé. Pilla un poco lejos. Céntrico no está. ¿Sabes? Vez me tendré que decidir. Pues oye, ya... gran portada de Ola, está realmente muy guapa, un bañador muy mono y está estupenda Penélope Cruz. ¿Y sabes dónde está? ¿Sabes a quién te encontrarás en esa misma playa? Ni idea. Ahí es donde vive Elsa Pataky con tu amigo Thor. Hombre, ¿qué me dices? Pero tú, viven allí. Que tú eres muy tienen su residencia. Vive. Sí. Sí, nunca me acuerdo cómo se llama, pero soy muy fan. Yo sí. Por eso le llamo Thor. Torso. Por abreviar. El torso. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. El Zapataki y la prole. Pues es Penélope y Bardem están allí con los dos niños también. Están allí por el rodaje de Piratas del Caribe 5, 6, 7, 8, por cuál van. No lo sé, pero Johnny Depp está entrando en un bucle que ya debería dejarse el histrionismo un rato. Ya hace años que es personajazo en lugar de persona. Y el beso apasionado que se da con Javier Bardem en la playa también. Eso sí que me ha gustado mucho. Ahí hay amor, esto es un, bueno, esto es un perdona, pedazo de beso. No solo amor, hay pasión, hay química, hay piel. Es todo aquello que yo decía que no veía en esos reportajes impolutos, impecables de Irina y Cristiano y todos estos posados, cuando hay, ¿a qué se ve? Aquí, se ve a la legua, vamos, se ve de lejos. Se está cogiendo, bueno, para que os hagáis una idea, está Javier Bardem, agua por el pecho, se le ve de espaldas y tiene a Penélope Cruz metiéndole abrazo un beso de boa, tornillo. Abrazo de boa y beso de tornillo. Con esos brazos de Bardem, por están, el amor de están Dios. Están con los dos niños allí, está él rodando, que hace de malo malísimo, pirata malo malísimo, y han aprovechado pues para ir a la playa. Y ya te digo que en esa misma playa, concretamente esa playa, es donde mora Elsa Pataky con su numerosa prole también. Bueno, Elsa Pataky, que la he visto deslumbrando también últimamente en las alfombras rojas. Pero fíjate... Y de bañador a bikini, ¿no? Tú colocas la portada de Ola al lado de la de Semana y ves claramente la diferencia, Y fíjate el titular... El cuerpazo que lucirá Chabelita en Supervivientes. Dices, Perdón. Espectacular. Chabelito luce nuevo tipo. Y le han dado la verdad dos que está tipazo, portadas, Está dos, tipazo, sí. También portada de 10 minutos. Que no tiene Chabelita. Ni 20 años. Debe de vender mucho porque tú conoces muy bien el business y sabes que esto se mide de una manera. O sea, el personaje que sale en portada tira de la venta de la revista y cuando la colocan, y tan asiduamente, es que debe ser un personaje que tiene tirón. Hombre. Tiene tirón desde el momento que llegó a España. Es decir, ya por el hecho de... Es hija de... Por el hecho de ser quien es, ya automáticamente tiene tirón. Pero es que encima es piedra de escándalo continuo y es noticia de máxima actualidad porque ya sabes que está en Honduras para participar en un reality que tiene a su madre en la cárcel y que tiene a su hermano de bronca tremenda continua... con ella, o sea que tiene todos los ingredientes de ser un pelotazo de Supervivientes que además lo han ido demorando, no sé, Telecinco anda ahí creo que están indignados los fans la porque tensión, ¿no? Anoche se anunció un avance, el avance resultó ser un bluff y está la cosa ahí máxima. En 10 minutos ella está más con una indumentaria, una chaqueta tapada. Vaquera, ¿verdad? Y nos dice 10 minutos, Chabelita, deja España cargada de preocupaciones. Estamos, las que te decía. Pero si se va a Honduras, a supervivientes. Está más cargada. Happy. De haberse conocido absolutamente. Y yo, una vez más, no quiero ser mal pensada, pero a ti no te parece casualidad que se monte esta polémica justo en el momento en que ¿la de se Kiko va... y ella? Claro. Pero vamos a ver, está guionizada. Buah. Tiene un equipo por lo menos de 3 guionistas trabajando del programa y de la productora trabajando para el Culebrón. Pero va a ser un pelotazo porque la gente, claro, quiere... No solo eso. Tiene muchas ganas de ver en la isla a Chabelita con nuestro, un poco nuestro, Nacho Vidal. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Claro! Este es el mayor morbo ahora mismo. Sí, porque este muchacho es de Engra, ¿no? De adopción, pero ahí tiene casa y ahí vivía. Y por allí se pasea para deleite de propios externos. Ya sabes, no sé si te sabes la historia del aceite de Enguera. No me digas. Claro que sí. ¿Es por ello? Sí. Me voy a comprarme una garrafa. Vamos, esto fue motivo de... Sí, señor. Esto o es sea, lo... que a más aceite este de enguera, el secreto, más tamaño... El secreto de Nacho Vidal, vamos, que no voy a decir porque estamos en horario protegido. Sí, exacto. No vaya a ser que tengamos que hacer un Valencia Abierta limón y naranja también. Este es el pomelo. Este será el pomelo, ya. Pomelo es rosa. El aceite de enguera. Por el aceite de enguera. Pregúntaselo al alcalde, ya te lo contará. Pues oye, para las ensaladas, muy recomendable. Bueno, Pelailla, muchas gracias. Un besito. Te veo mañana. Besitos de Arancha Ferrer, que nos vamos. Silvia Tomás. Vicente Bauque. Aceite de enguera. Aceite de enguera. Para que se nos ponga. ¡Ale! Con aceite de enguera. ¡Ale! Que pase un mes. Every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear, c'est si bon. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you are